Ladies and gentlemen, welcome to Mami, haz lo que yo diga. Haz lo que yo diga. Tráete a tus amigas. Tráete a todas tus amigas. Para que la fiesta siga. Para que esto siga. Que hoy se hace lo que yo diga, porque cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Esto es una orden de parte del general. L.E.O. Mafia Boy, el original. Envidia mi flow y hasta mi forma de caminar, pero es que le meto como un criminal. Y aquí en la disco hay un desorden, pero que se jode, esto es una orden. Yo lo tengo caminando por el borde, vos nos vamos en la limo. Nosotros siempre andamos en carro fino y el dinero lo duplico en el casino. Las mujeres con los trajes y los tacos, y yo super bellaco con una nota escuchando el disco de Robbie Draco, vacilando y pasándola super exagerado con la que tiene el booty agrandado. Me da tido, dile a toda esta gente que yo sigo haciendo ruido. La cata hacen todo lo que les pido, porque soy el mafia boy de la nueva school y la nueva era. Y aquí se va a formar el salva afuera, porque cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Me tiran y me retan y hasta malinterpretan. Por eso es que yo no suelto la huepa. Musicólogo me dijo que este ticket no se lo dan a cualquiera. Y el parque está lleno de mujeres solteras. Mucho combo, mucho ticket, mucho cash. Yo rápido como Flash, loco por estrellarlo contra el dash. Las mujeres solo quieren vacilar, oíste papo. Ya andamos tumbando hasta el más guapo. Mi gatita siempre mueve y sacude ese booty que tiene. Super independiente, nadie la mantiene. Se pasa en el gimnasio porque solo entretiene. Y en la discoteca no hay quien la frene. Ella sabe que si digo hasta el piso, es una orden. Llegó el capitán, así que aborten. Beba tranquila, facilito un shot de tequila. Que nosotros entramos por la corre y sin hacer fila. Porque cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Cuando yo digo que le den hasta el piso, es una orden. Yeah. Esto es sencillo. Musicólogo Menes, los de la NASA, L.E.O., The Mafia Boy, el original. Y este es Orion, VIP Bass, o sea, exclusivo. Aquí no sale cualquiera, JX, el ingeniero, Anakin Entertainment. Todo el mundo pa'l piso, pa'l piso, oh. Pa'l piso, dale pa'l piso.